es tu mamá que no me quiere pasar. ¿De qué nos sirve estar jugando? No, un gran amor que no se puede ocultar. Si tú bien sabes que te extraño y me pregunto si volverás, no te das cuenta que te amo, que sin tu amor no puedo más. ¿Dónde estarás cuando te nombro? Quisiera que vuelvas, aquí es tu lugar. Quiero que estés porque te extraño. Y pasan los años y no volverá. Cuando te nombro, quisiera que vuelvas, aquí es tu lugar, anda. Quiero que estés, porque te extraño, pasan los años, no volverás.